LS Fono Líder Producciones presenta Propuesta 2011, con la conducción de Lourdes Torres. Hola amigos de Ecos del Paraguay, iniciamos nuevamente otra Propuesta 2011 desde los estudios de LS Fono Líder Asunción Paraguay. Hoy nuestro programa se engalana con voces e instrumentos de destacados artistas de nuestro querido Paraguay. Luego del saludo musical del día de hoy, ya les contaremos todo sobre el trío de siempre. Y empezamos el programa con voces femeninas. La morena yuki de la canción Mirta Noemí y esta guarania que se llama A Manos Llenas. Y luego Miriam Beatriz con otra guarania, Esperando, ambas de la autoría de Lourdes Torres y Francisco Pavón. Escribo y no lo sabes, te siento y no te tengo, rompiendo hacia el silencio, te vuelvo yo a pedir esas caricias negadas, esas caricias de amor, no estaré de todavía. La dicha está muy cerca. que vuelva a florecer el sentimiento escondido como si fuera ayer. Seguimos en Propuesta 2011 desde los estudios TLS Fonolíder Asunción, Paraguay. Y empezamos a contarles cómo nace y crece el trío de siempre. El maestro de maestros Rigoberto Arévalo en el requinto y dirección del grupo. La guitarra mayor, un lujo, Lenny Ruiz Díaz, y la voz del gran Lalo Villalba. Y iniciamos conociéndolos musicalmente. Ya nos cantan dos temas que los identifica plenamente: Única Tú y Cielo de Ñandutíes, aquí en Propuesta 2011 junto a Carlos Castro. Por mil vientos, única tú, porque supiste ser canción de rosa y besos. Única tú, por tu resignación, por tu honda fe en mi amor y en mí, porque no sé olvidar que en el instante gris me amaste más y más. Única tú, pequeña y tibia hoy, graciosa y tibia siempre. Dulce rubor con aires de la flor que a mí me gusta más. Gusta más. Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logró placer calmar. Única tú, aquí en mi corazón y para siempre, oh más. La tarde y entre palmares se pierde y acaricia la niña que quiero tanto. Fiesta de sol y naranjos, lugar feliz. Aquí en Propuesta 2011 empezamos a conocer al maestro Rigoberto Arévalo. Rigoberto Arévalo nació el 29 de enero de 1942 en Villarrica. Fueron sus padres Juan Bautista Arévalo y Limpia Concepción Mercado. A los 7 años, Rigoberto comenzó a destacarse como un protagonista de la vida artística, ya que a esa edad subió por primera vez a un escenario, representando al Paraguay en el Parque Japonés de la ciudad de Posadas, Argentina, bajo la tutela del señor Victorino Arévalo, su hermano. Cursó sus estudios en la escuela Ramón Indalecio Cardoso. En todas las actividades culturales, veladas y actos culturales de su escuela, Rigoberto era un número infaltable. Formó su primer dúo con Silvio Rubén Zabutovich durante aproximadamente 2 años. Luego cada uno eligió un camino diferente para formar su propio grupo. Ejecutó la guitarra a 4 manos con el maestro Prudencio Jiménez, un antiguo amigo de familia. Fue invitado por el artista nacional Diosnel Chase y con él emprendió una gira por los Pueblos Unidos, por la red de ferrocarriles hasta Encarnación, acompañado por su hermano Óscar Osvaldo, formando así el dúo Los Mexicanitos. Escuchemos al trío de siempre en 2 canciones. De Néstor Damián Giret, Por culpa de una esquelita, y de la autoría de Miguel de Mora y Juancito Báez, Golondrina Mía. Por culpa de una esquelita se truncó la esperanza. En una fresca mañana beba, oye suceder. Porque dejaste mujer en un lugar olvidado. Tu madre ha encontrado ya y pilla a Maite. Tal vez fue el destino que penetró en tu conciencia. Nere coja y paciencia, nenguesar aire y ete. De ese divino papel, escrito en la memoria, pensando gozar la gloria, dejar jumí va a entender. Pensando gozar la gloria, dejar jumí va a entender. Ya perder de todo la esperanza y catungo algún bonanza peisha jamin te oyeré para llevarte mujer junto a mi madrecita, esa señora bendita andere gente oyeruré. Tu madre a mí no me quiere porque soy un arribeño, pero un amor eterno haré con Devenguará. Ella no piensa dejarte en poder de mi persona, y yo queriéndote sola, y antero huerajá, y yo queriéndote sola, y antero huerajá. Una rosa pintada de azul. Las más lindas flores son de Benmay. Los 365 días del año en los acontecimientos más importantes de tu vida. Benmay Flores te espera en sus dos locales, General Díaz 630 y Avenida Mariscal López, a pasitos de Santa Teresa. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Dejaste de mi lado, adorada reina mía, y mis sueños más hermosos lendí de peina opa. La fragancia huepa de aquel jardín florido, hoy al verme ya rendido a la tapecería, pensativo te miré cuando tú te despedías. ¿Recuerdas cuando decía Anishen enderezará de aquel pobre corazón que truncó su alegría y que ahora en armonía debe gente y mando a? Abandonada mis alforjas de ilusiones y partiste una mañana güera mi charebede. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte y mis ojos tristemente te salman de oñojé. Si volvieras algún día golondrina viajera, con la bella primavera habría llegado. Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría, y es ahora ayer vivida taipa y el paite. Seguimos en Propuesta 2011 desde los estudios del S Fonolíder junto a Carlos Castro en consola de sonido para Ecos del Paraguay y el mundo. Les seguimos contando sobre el maestro de maestros del requinto, Rigoberto Arévalo. En una etapa de su vida integró los bemoles. En el año 1954 conformó por primera vez el trío denominado Los Bemoles, cuyos integrantes fueron Miguel Gómez, Rolando Cristaldo. A fines del año 1956 se separó de sus compañeros y ya en Asunción formó Los Bemoles con los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel González Ruiz, quienes fueron presentados a Rigoberto Arévalo por el señor Rubén Garcete. Su primera actuación fue en Radio Comuneros en el mes de agosto de 1956. En el año 1959, grabaron por primera vez para el sello Marpar un tema que sería repertorio exclusivo, Álgido Sentir de Chinita de Nicola, sobre letra de Donato Ruoti. En 1960, Los Bemoles viajaron a San Pablo. Actuó en esa ocasión como representante del grupo el conocido hombre de radio y televisión Rodolfo Sherperalta, quien escribiera luego: Rigoberto Arévalo es un hombre al que tendremos siempre presente gracias a la documentación de su impresionante producción artística, que lo ubica en un lugar preferencial en la nómina de los que no se irán. En 1973 emprendieron una gira por Sudamérica que abarcó Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. En un año, tiempo que duró esta gira, grabaron dos discos para el sello Sonoradio en Lima. En 1966 grabaron la primera misa folclórica paraguaya, de la autoría de José Franco Alderete. Esta misa fue grabada con arreglos de Rigoberto Arévalo por el coro del Ateneo Paraguayo, con la dirección de la señora Isis de Bárcena Echeveste, para el sello Chaco Boreal. En 1976 ganaron la medalla de oro en la categoría de trío en el festival denominado América Canta en Salta, que se llevó a cabo en la capital provincial argentina. En 1978, el trío ganó el trofeo del Festival del Lago de Ypacaraí, galardonado en su correspondiente categoría. Al trío Los Bemoles lo han bautizado como el trío más joven de América. Escuchemos en interpretación del trío de siempre esta selección de polcas. Paraguaya, tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de tu tierra guaraní. Deja que el perfume de azahares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu punucú. Deja que mis manos te acaricien y te digan con ternura: paraguaya roja al sur. Ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, no hay en el fulgor de tu ñandutí, nido más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto. Y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya secamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mi suspiro voy diciéndolo y botá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y viviré siempre a tu lado, Paraguaya mi poná. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, aclama tus labios, Xeconembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Escuchábamos aquí en Propuesta 2011, en este homenaje a Rigoberto Arévalo y el trío de siempre, esta selección de polcas que incluye Paraguayaro Jaijú de Cirilo R. Sayas y Chinita de Nicola, Mi Paraguaya de Fernando Rivarola y Paraguaya Linda de Mauricio Cardoso Ocampo. La nueva conformación. En 1981, Rigoberto Arévalo se separó de los hermanos González y formó con Tito Martínez como primera voz y Neni Ruiz Díaz en la tercera voz un trío con el nombre de Los Bemoles, realizando grabaciones de larga duración y viajes al exterior. Así visitaron Bruselas, España, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y México. Rigoberto Arévalo en el año 1983 recibió la medalla de oro Gran Distinción Güireña en el marco del Festival de la Raza. En 1985, Tito Martínez, primera voz del trío, se retiró para buscar nuevos horizontes en Estados Unidos, siendo reemplazado por Eladio Villalba Almeida, quien se incorporó al trío. En la ciudad de Buenos Aires, por un problema jurídico legal, se decidió el cambio de nombre de Los Bemoles por el de Rigoberto Arévalo y su trío de siempre. En 1986 firmaron un contrato de relevancia que posibilitó viajes a Estados Unidos, México y Europa. A partir de esta nueva conformación, el trío siguió desarrollando intensas actividades en el campo artístico, viajes al exterior, grabaciones y actuaciones en distintos centros nocturnos del país y grandes festivales. Rigoberto Arévalo, además de gran requintista, incursionó en el campo gremial y fue gestor y fundador de IFAP, Intérpretes del Folclore Asociados del Paraguay, Asociación de Músicos del Paraguay y CAP, Cooperativa de Artistas del Paraguay. Escuchemos a Rigoberto Arévalo y su trío de siempre en dos canciones que nos propone Carlos Castro. Naimo, ay pa mi lirio blanco se causa un desema en gobiar. Por eso al cielo yo pido tanto, taje, cumina, venere a cuan. Sin ti mi lirio no puedo estar, cumita, mi sangre está. Entró en mi cuerpo para regar al hoyo human de pirupá. Me entristece mi lirio blanco, cuan, que sano me llevoca. Al verte mucho me ahoga llanto, señé a cual por ahí te peca. Espero verte mi lirio blanco, cuye piguay se atandero. De tu perfume me sale un canto, no peba, se bese mojorí. vuelve a brindarme mi lirio blanco, una sonrisa rodríase. Para aliviarme de este quebranto, arema y coba y cuece yo. Si me cobijas bajo tu sombra, ayúdame el negro regamí. Serán tus pétalos mi alfombra, opeba, arita, guatamí. Una rosa pintada de azul. Las más lindas flores son de Benmay. Los 365 días del año en los acontecimientos más importantes de tu vida. Benmay Flores te espera en sus dos locales, General Díaz 630 y Avenida Mariscal López, a pasitos de Santa Teresa. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. La joya de esta América Latina, tierra roja sin igual, te vi pintando y yo ya hay, mamó de jade. Quiero ver tu anochecer, con mi guitarra recorrer el serenata y cantar con libertad. Pregonar en alta voz por tus calles mi Asunción. Tohue pate shaga umbro le shabu shereta toro ayua se Paraguay. La la la la la. Acuarela de mi barrio Chacarita, bajo un rancho capiquí, taipiro el xerecove, pelembe, y en tu punta carapá, vivir, gozar y ver bailar las galopeas, travesuras del ayer, cuando niño yo pasé. En un mar de bicuquí, tus trabotas fueron mí de mi infancia mitaí. Hoy te abrazo en mi cantar, bella sur de Cuaracú, traigo ya se Paraguay, de Casmí de Pacholí, traigo ya se Paraguay, ayer en tu, oh Paraguay, da y yo ya, se Paraguay. Febrero vio llegó y va el zorro diario, bellas mozas trajinar, calle Guasure, Ururú, Iñata, los domingos ver jugar al resistencia, al oriental que son rivales, y el cotejo al terminar, todo el mundo a festejar. Como hermanos por igual, abogado Ramón Baté del sector paraguayí, topura hey Jacinto y calle Mompos, calle Quibuá, Daijo yaha, che Paraguay, mamoei cara cara. Daijo yaha, che Paraguay, a tu pasu ka agupe. Daijo yaha, che Paraguay. Escuchábamos en Propuesta 2011 a Rigoberto Arévalo y su trío de siempre, primeramente en Mi Lirio Blanco, esta polca de la autoría de Manuel Romero Villasanti, y Quiero Ver Tu Amanecer, esta polca de la autoría de los hermanos González. Les seguimos contando los galardones y reconocimientos que recibió el maestro Rigoberto Arévalo. En 1998 recibió un emotivo homenaje en el Festival del Lago de Pacaraí por sus 49 años de trayectoria musical ininterrumpida. En 1999 recibió numerosos homenajes por los 50 años de trayectoria con la música, por innumerables municipios, asociaciones, empresas privadas y el propio Ministerio de Educación y Cultura. En el año 2000 fue galardonado con el premio Luis Alberto del Paraná y su conjunto fue reconocido como el mejor grupo folclórico del país. En un conocido centro comercial de Fernando de la Mora, lo distinguieron como padre artístico del Paraguay. En el año 2006 fue homenajeado por la municipalidad de esa misma ciudad y también en el sexto festival de Villa Florida del departamento de Misiones. Rigoberto Arévalo ostenta con sobrados méritos la distinción de haber consagrado su vida al arte con talento, con dignidad, con humildad, lo que lo ubica entre los más consagrados artistas nacionales. Y de paso lo hace motivo de inspiración para una canción. De la autoría de Eladio Lalo Villalba y dedicado al maestro Rigoberto Arévalos, escuchemos aquí en Propuesta 2011, Dulce Guitarrita. Que la guitarra vibra en tu canto, las dulces notas de un nuevo amor. Canción que cantas de enamorado, trinos que esparcen suave emoción. Dulce madera canta los vientos y dile a ellos el suave son. La melodía sonora y fresca que vierte el alma en cada temblor. Tierna guitarrita, vive tu canción, el alma se agita, se quiebra la voz. Llévame en tus notas cada amanecer, que en tempranas brisas guitarra seré. Los vientos y dile a ellos en suave son, la melodía sonora y fresca que vierte el alma en cada temblor. Tierna guitarrita, vive tu canción, el alma se agita, se quiebra la voz. Llévame en tus notas cada amanecer, que en tempranas brisas guitarra seré. Música. Doña Lourdes, yo quiero que ve. Seguimos en Propuesta 2011 en el programa del día de hoy para Ecos del Paraguay y el Mundo. Estamos rindiendo un homenaje al maestro Rigoberto Arévalo y su trío de siempre. Y hablando del trío de siempre, empecemos a conocer a otro integrante del trío, Adolfo Ruiz Díaz, Neni, nuestra guitarra mayor. Es uno de los integrantes del trío de siempre. Nació en Asunción el 27 de octubre de 1946 en el barrio San Antonio, donde actualmente vive. Realizó sus primeras presentaciones en el conjunto infantil de la Escuela San Antonio de Padua, en Sajonia. En 1972 formó parte del grupo musical moderno bajo la batuta de dos grandes maestros, Pedro Burián y Nene Barreto. Fue su profesor de guitarra, Rudy Ain. Integra el trío de siempre con Rigoberto Arévalo y Tito Martínez. Es guitarrista y tercera voz. De Neni Ruiz Díaz podemos decirle que este excelente guitarrista, también es técnico en sonido hace muchísimos años en los estudios Taller de Asunción, Paraguay. Y también se luce en ciertas interpretaciones dentro del trío, como estas que están en el material Boleros y Rancheras del trío de siempre. Escuchemos dos canciones. Lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé. De mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Somos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar, llorar. no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. En el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Escuchábamos en Propuesta 2011, en interpretación de Rigoberto Arévalo y su trío de siempre, luciéndose como vocalista principal Neni Ruiz Díaz, la guitarra mayor del grupo, en estas dos canciones, No Volveré y El Rey. Seguimos conociendo al otro integrante del trío de siempre aquí en Propuesta 2011 para Ecos del Paraguay. Eladio Lalo Villalba es otro de los integrantes del trío de siempre. Nació el 18 de febrero de 1952 en Asunción, en el barrio Itaputa Punta, donde reside hasta hoy. A los 8 años integró el coro polifónico del colegio Monseñor Lasaña, donde realizó sus estudios primarios. En 1982 participó del programa Nuevas Voces y Camino al Éxito de Canal 13, Televisión de Paraguay. En 1983 se incorporó al grupo Sajonia 4, siendo ganador del Prefestival con mención de honor. Desde marzo de 1985 integra el trío de siempre como primera voz junto a Rigoberto Arévalo y Adolfo Neni Ruiz Díaz. Viajó con este trío a países de América como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y otros. Es autor de la canción Dulce Guitarrita, que compuso en homenaje a Rigoberto Arévalo. Así también es presidente de AIE, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Paraguay. Actualmente conduce su programa en radio Zapu FM con el título de Contigo, Romance y Canciones, junto a Lourdes Torres, los días viernes de 19 a 20 horas. Escuchemos al trío de siempre ahora con esta propuesta que nos entrega Carlos Castro, ya en la parte romántica, para despedir nuestro programa del día de hoy. Y como lo haremos en forma romántica, porque hablar del trío de siempre es hablar de romance, les leo estos poemas. Al amor lo pintan ciego y con alas, ciego para no ver los obstáculos, con alas para salvarnos, Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. En el verdadero amor no manda nadie, obedecen los dos. Donde impera el amor no existen las ansias de poder. Uno es la sombra del otro. El amor es la llave para la comprensión de todos los misterios. Gracias por su compañía. En nombre de Carlos Castro en los controles y Lourdes Torres en la voz, nos despedimos de esta propuesta 2011 en este homenaje al trío de siempre y al maestro Rigoberto Arévalo con un hasta pronto. Felicidad. sueño de amor. En penumbra te di mis besitos de amor. En penumbra vivimos nuestra felicidad, nuestra felicidad. Nuestra felicidad. LS Fonolíder Producciones presentó Propuesta 2011. Una idea original de Teófilo Izadi Acosta para Ecos del Paraguay. Con la conducción de Lourdes Torres. Peina Lourdes, yo quiero que pe. Para casa llevo a manguecoy. Hay potagüe, je, en ya pusape. Luego en mi pura gente añatoy. Por el juicio, peño, gatuba.